te vi y vas el brazo con él, como lo hacías ayer conmigo. Te vi y ya no pude pensar si era un amante o quizás solo un amigo. Yo te vi, él te miraba y yo te vi, él te abrazaba y yo te vi, él te besaba como yo, como lo hacía yo. Yo te vi, él te miraba y yo te vi, él te abrazaba y yo te vi, él te besaba como yo, como lo hacía yo. Besaba como yo.